Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, y llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias, y que no llevaran dos túnicas. Y les decía: si entráis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os acoge ni os escucha, al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, ves, fíjate, amigo, lo que tienes que hacer. Tienes que ir a hablar, porque Dios Jesús preparó a sus 12 para ir a hablar, y no para ir a escuchar a otros. Tampoco les pidió que se impusieran, que no respetaran a los demás, no, porque la evangelización es algo que se hace a dúo con Dios Espíritu Santo. El apóstol sugiere: va, y si no lo acogen, si no lo escuchan, no se queda a escuchar a otros. La misión del apóstol es ir a propagar el Evangelio, a hablar de Cristo, de Dios, de instruir a los demás, que movidos por Dios Espíritu Santo, si Dios Padre quiere, tendrán deseos de saber, de escucharte. Si quieren hablarte y no escucharte, ¿qué dijo Dios mismo que se hiciera si no te escuchan? Dice que al salir de allí os sacudáis el polvo de los pies, estos pies que fueron lavados por el mismo Jesús, porque por él, por Jesús, puedes ser bautizado y Dios en unidad se une a ti. Tienes que tener muy claro que tu respeto por los demás es preguntarles si quieren oírte. Si no quieren oírte, te vas. Evangelizar no es un diálogo. Evangelizar es un monólogo. Uno habla y el otro escucha. Pero tienes primero que saber toda la verdad, para que puedas decirla y no haga falta que te pregunten, sino que tú, antes de que te pregunten, ya les aclaras las cosas para que la historia de Dios, de Jesús, entre con fe a las almas de buena voluntad. Por eso Dios enseñó a los apóstoles. Por eso es el obispo quien tiene que evangelizar más y mejor. los demás, tú también. Pero Jesús, Dios, se lo pidió a los obispos. Que quede claro. Muchas veces se habla de los sacerdotes, y también hay que acordarse de los obispos. Ellos son los que sustituyen a los apóstoles. Ellos, los obispos, son los que tienen que evangelizar más. Se reza mucho por los sacerdotes, y no tanto por los obispos, aunque estos primero han sido y siguen siendo sacerdotes. Este mes tengo en mis oraciones a los obispos, para que vayan a una con el Papa, y todos a una con Dios. ¿Os gustaría saber si soy obispo? ¿Alguno de vosotros así lo cree, por mi autoridad en hablar? O incluso me dan más alto rango aún. Pero lo cierto es que soy hijo de Dios, y esto basta para evangelizar con mis palabras escritas. Sé que muchos me amáis mucho, incluso me quisierais papa, pero os baste saber que soy hijo de Dios y de la Virgen María, como tú, por la gracia de Dios. Tú aprende, y llegará el día que sabrás quién soy realmente. Pero aquí y ahora solo importa, solo interesa dar gloria y honor a Dios, el que lavó los pies a los obispos, y que lloró por ti en la cruz. Amemos a Dios sobre todas las cosas y personas. No se vaya de protagonista, porque solo hay uno de bueno, Dios. Los demás y todos, como hizo Cristo, tenemos que propagar el Evangelio. Evangelizad, enseñad, hablad de Cristo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.